Sudamérica. ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyome y estoy aquí con el Saúl. ¿Qué habido, banda? Comenzando con este programa, vamos a iniciar con los mails. Sí, cabrón, vamos a empezar con los saludos porque son un buen, güey. Un buen y tenemos ahí unos medio raros. Bueno, el primero que llega es David Sánchez desde Delta, Colorado. Dice: hola, qué buen show hicieron, me gustó. Muy bueno, Coco, hablando inglés en chino. Así es, cabrón. Y sí es cierto eso de que uno pierde la identidad. Nomás eso de la música no me gustó. De la mierda que escuchan los pochos. No, a mí tampoco. También hubieran puesto a los chicanos que creen que son mexicanos, pero que nacieron en Gringolandia. Esos cabrones son peores. Yo coincido contigo, David Sánchez. David Sánchez, güey, una persona que nos muestra criterio, güey. Él está en Delta, Colorado. Él es de aquí, de Chihuahua, es paisano. Y el güey no se ofendió con el programa de los pochos. ¿Por qué, güey? Porque tiene criterio, güey. Un aplauso para ti, cabrón. Más gente como tú necesitamos en este puto podcast. Bueno, y continuando con los saludos, nos escribe Alex Sandoval. ¿Qué tranza, mi Coco? Acá el Alex mandando un saludo desde las ruinas del Reactor 92. Un abrazo a toda la banda de Reactor 92, cabrón. Un saludo al Piochas, güey. Gracias por escribirnos, güey. ¿Dónde? No mames, hace un chingo de frío y nosotros en la calle. Y hasta tenemos los mocos congelados. Pero no importa, estamos boteando por los cruceros para juntar una lana para reavivir el reactor. Ojalá, cabrón, ojalá. Igual como el Teletón. Se compadecen de nosotros y logramos... perdón. Se compadecen de nosotros y logramos levantar de nuevo el 7. ¿7? ¿Ah, sí? ¿Siete? Ah, no, el site, perdón. ¡Ups! ¡Otro mundo! ¡Ups! ¡Te voy a pagar los estudios! ¡Ya, calla! Cabrones, sus últimos podcasts han estado de poca madre. Felicidades y un saludo a toda la raza de Combustible. Y se nota que el agua de la inundación le destapó las orejas y ya se concentran un poco más. Muchas gracias. ¡Aguante Combustible! Pues la rata, les aviso que ha llegado. ¡Ah, por rata! ¡Por rata! Les aviso que ha llegado una nueva podescucha a este narcopaís. Hoy ha nacido mi segunda bebé, una nena llamada Abigail. Pa' que manden un saludo y unas palabras de apoyo a mi vieja porque está recién rebanada. Sacrición cesárea. Y no se la acaba la pobre. Saludos, canales, de parte de Abril y Alex. Muchos saludos, Abril. Muchos saludos, Alex. Vamos, Abril, échale ganas y a ver cuándo se avienta en el tercer. Un abrazo al Piochas también que nos escribió. Un saludo, Abril. Abril es de aquí de Parral, güey. También llega Fernando Lizarazu Chuber. Y dice: ¿qué onda, espectros creadores de la luz? Les saluda desde Cochabamba, el ebrio religioso. Oye, qué chido nombre tiene este güey. Y los pone el ebrio religioso. Un saludo, ebrio. Un desintegrado más, güey, nos visita. Un saludo, cabrón, un abrazo, dice. Y les felicito por su alucinante programa. Y como soy breve, me despido. ¡Aloha, cabrones! ¡Ahí nos vemos, ebrio! Y también nos escribe Guillermo: pues los acabo de empezar a escuchar esta temporada y está chingón en los podcasts. Aquí paso rápido para recomendarles un tema. No sé si ya hayan hecho. Pues estaré chido que uno de los reality shows tan mierdas que hacen en México. ¿Cuál reality? Mira, a ver, espérate, Saúl, a ver. Un saludo a la escuela primaria 2101. Pues les vamos a devolver este güey. No, mira, dice: pues los acabo de empezar a escuchar esta temporada y están chingón en los podcasts. Aquí paso rápido a recomendarles un tema. No sé si ya lo hayan hecho, pero si no, pues estaría chido. Hagan uno de los reality shows tan mierdas que hacen en México. Aguante Combustible, ya hicimos un reality show, güey. El Big Roñer y el de el de ¿cómo se llama el güey este que se fue? El de los pochos, güey. El de José López, güey. Buenas tardes y bienvenidos a este su Big Roñer. Y también nos escribe Juan Carlos Vidal Méndez. ¿Qué onda, putitos? Me late un chingo su programa. Y es el mejor de los que he escuchado. No sabía que en Perral... ah, muchas gracias. Parral, o como chingado se llame, tienen acceso a internet. Si no somos un rancho, compadre. Sí somos. Cállate, güey. Se van a escuchar. Y además, haciendo un podcast. Mándeme un saludos al próximo programa y sigan así, huevones. Saludos desde Guadalajara, atentamente, el Juan Carlos Vidal. Y ahí les va una vieja bien buena. Y mando una foto, güey, de una señora como de 80 años en bikini. No sé si la has visto, anda en internet, güey. Ah, Simón, la otra vez me la mandaron al jale. No mames, güey, no mandes esas cosas, cabrón. Ten decencia, güey. Esas son las chidas, imagínate el día que nos manden una de una culera. También llega de Monterrey, güey, allá desde las montañas. La tía de Uiges, cabrón. Un saludo, tía, un abrazo, güey. Muchas gracias por tus comentarios. Dice: hola, Coco, te escribe la tía Dubiges. Aunque ya tengo rato de conocerte, es la primera vez que te escribo. Pero la neta, quería decirte que estuvo chido abrir el iTunes y ver el logo de Combustible. Pero más chido es saber que no dejaste de hacer el programa. No, este pinche programa no lo voy a dejar de hacer nunca, yo creo, güey. Mientras tenga voz, pues. Y que sigues adelante sin importar cuántas trabas te ponga la misma vida. Me da gusto conocer gente como tú. Te dejo un abrazo, cuídate mucho y espero que nos visites pronto. La tía de Ubiges, que es la tía de Ubiges Reloaded, porque acaba de tener otra sobrina, güey. Un abrazo, Mabe. Un abrazo, güey. Y también nos escribe Alan Isaac Patiño López Tello. ¿Qué onda? Me parece chingoncísimo su programa. Y paso a saludar desde Toluca. Espero sigan así de chingones. Muchas gracias, Milán. Y también, bueno, no va a haber hora del peña, güey, porque son muchos mensajes, güey. Pero también llega el Gus Gus. Hay que hablar bajito, güey. Ese chavito, güey, que nos escucha, güey. Shhh, calla, calla. Y dice, ¿qué pedo, combustibles? Ya déjense de mamadas esas con las voces bajitas. Pues si los escucho es mi pedo, si me jalan o no. No, Gus, lo hacemos por ti, Gustavito. No, güey. Sí, lo hacemos para que nos sigas escuchando y no todos. Imagínate si lo prohíben que lo escuchen sus papás. Déjame, y sigue diciendo, si me escuchan mis papás es mi problema. No, no, Gustavito, no, güey, no, no. Así hay que hablarle bajito, güey. Dice Gustavito, tengo varios comentarios. Shh, no hables tan alto, Gustavo. Dice, ya escuché los podcasts pasados y son una mierda. No andes escribiendo esa palabra, Gustavito. Es muy malo, muy feo. Se ve muy feo en un niño, ¿eh? Así, de esa edad. Se ve muy mal que andes escribiendo esa palabra. Aquí les tengo varios comentarios acerca de lo que pueden tratar los siguientes podcasts. A ver, mijo, échelos. A ver, ¿de qué? Bueno, pues yo quiero que hablen de la música. No, no, Gustavito, no, no. Porque ahorita anda mucha música del diablo. No, no, vamos a hacer programas más tranquilos para ti. De los ataques terroristas. Santa cachucha, no, mijo, no, no, no. Le vamos a hacer su podcast especial de Topollillo. Sí, para que no se nos desvíe. Ya estamos planeando el de Barney. Y otro de los Thundercats. También quiero que hablen de la porquería que son, ¿eh? Sí, Gustavito, es que está en la edad, güey. Está rebelde el chamaco, hombre. Un tal cinto para el telepe. También quiere que hablemos de los extraterrestres. Pues ya tenemos uno aquí. De los corruptos y de los secuestradores. No, mijo, usted está muy chavalo para andar con esos temas, hombre. Ya no les digo más porque después todos los podcasts van a salir de mis ideas. No, sí, no, ya no nos digas nada, güey. Tienes razón, este podcast, como quien dice, va a ser tuyo, Gustavito. Ya échenle ganas, cada vez hacen podcasts de más mamadas. La inundación, los pochos, los celulares, ¿qué mamadas son esas? Es que son para que aprendas de la vida. También nos dice, ¿por qué no suben la primera y la segunda temporada a la página? No lo subimos porque acabas de decirnos que nuestros podcasts de las temporadas anteriores son una mierda. Pues ¿para qué chingados lo subimos? ¿Quién entiende a estos jóvenes de hoy en día, güey? ¿Cómo le gusta a la gente pararse de caca? Ya no les digo más y aguante combustible. Muchas gracias, Gustavo. Ya vete a dormir, hombre. Ya vete a dormir, acuéstate. Arruruña, duérmase mi gusgus, duérmase mi ya. También llega por acá el primo del Mico, ya volviendo a la voz acá en fuerte, espero que ya se haya dormido el Gustavito, y dice, ¿qué onda, combustibles? Nomás les escribo para reportarme y decirles que el programa Los Pochos y el celular estuvo con ganas. Síganle echando ganas y aguante combustible. Gracias, primo del Mico. Y también, en esta esquina, nos escribe Leonardo Cano. Y en esta otra tenemos a la producción de combustible. A la producción de Combustible Podcast. Luego de escuchar dos emisiones de su trabajo, me pregunto con coraje, ¿por qué los medios de comunicación de México se tienen que caracterizar por fusilarse programas y estructuras de producción extranjeras? Puta madre. No, Raúl, reacciona, Raúl. Espérate, me siento un poquito mareado, pero puedo seguir. Round 2. Bueno, ahí voy otra vez. ¿Por qué el consumismo de la cultura mediática de Televisa y TV Azteca los ha impactado de esa manera? Ay, güey. Ese estuvo más gacho, güey. Chivari, me salvó la campana, ¿eh? Chivo, golpea el hígado, tú, cabrón. Round 3. Espérame, güey, ahora voy yo. A ver si muy salsa el güey, espérate. Si bien se observa una creatividad en la producción de Combustible Podcast que denota un esfuerzo de edición y guión, queda tirado a la basura al vulgarizarse como una mala copia que, en distancia del original, en caso de que el mundo se desintegre, únicamente refuerza la pobreza creativa. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Salvado por la campana! Nos salvó la campana, güey, espérate. A ver, ¿La seguimos? Sí, calmado. A ver, mi coco. A ver, ya sabes, ¿cuál es la técnica? El uppercut. Voy yo, güey. Round 4. Lamento que gente con capacidad se incline a los lados fáciles como lo están haciendo ustedes, ya que eso les imposibilita un interesante desarrollo. Los aliento para que aprovechen sus capacidades y no caigan en las mismas posturas de plagio que tanto caracterizan las malas copias Made in México. Por favor, consideren la recomendación de terminar su podcast. Maldita sea, maldita sea. Casi cae a la lona, casi cae a la lona, pero se levanta, se levanta. Pones balón. Y por favor, hagan una junta creativa que les arroje una propuesta generada por ustedes. Entonces, muchos podescuchas los presumiremos y los recomendaremos. Se les nota la capacidad creativa, por favor, aléjense de las copias de Tepito. Reciban saludos, Leonardo Cano. Ya, ya hay que defendernos, güey. Ya hay que defendernos. Va. Yo traigo seco, ¿eh? Sí. Yo traigo mi mana, ya sabes. Bueno, compadre, mira, primero que nada, tienes dos cosas o tres, güey, en tu carta que no me parecieron muy chidas. A pesar de que das la cara, güey, lo haces con todo respeto y expones tus puntos, güey, con todo respeto, te los vamos a responder con todo respeto también. Primero, guión mis huevos, güey, aquí no tenemos guión, y lo digo con todo respeto. Segundo, con dos programas que escuchaste, no es justo que digas que nos parecemos en caso de que el mundo se desintegre, porque la única parte del programa que se parece en caso, güey, es esta que estás disfrutando en este momento, que son los saludos, güey. Tercero, se parece a en caso mi lenguaje, güey, pero porque yo soy desintegrado desde hace un chingo de años y así hablo diariamente. No me voy a dejar de hablar así como hablo, güey, a la hora de hacer combustible. Pues claro que no. Cuarto, el programa ni siquiera tiene un formato, güey. Un programa lo hacemos de una forma, otro programa lo hacemos de otra. A veces está uno solo, a veces hacemos novelas, a veces hacemos, no sé, un chingo de mamadas. En caso, es un talk show, el mejor talk show del mundo, güey. Y esto es una especie de radionovela, güey. Si tú eres de los que con dos programas dices, esto es igualito a lo otro, pues déjame decirte que estás muy mal, güey. No me imagino a una persona como tú viendo porno, güey, porque van a decir, ay, es lo mismo de toda la vida. No me imagino a una persona como tú viendo Star Trek, porque va a decir, ay, no me gustó porque se parece a Star Wars. No me imagino en una nevería una persona como tú, porque todos los helados saben dulces, güey. Tienes que aprender a disfrutar las diferencias, y con dos programas va a estar cabrón, güey, que sepas cuáles son las diferencias entre en caso y combustible. Esta sección que estás escuchando de los saludos la pusieron curiosamente, democráticamente y curiosamente, dos personas que no eran desintegradas. Yo no estaba de acuerdo en leer los mensajes, yo incluso los iba a responder personalmente, mail por mail, cosa que he estado haciendo, güey. Si tú quieres escuchar combustible, ya quieres dejarlo escucharlo, hazlo, güey. Pero no juzgues, güey, algo que no conoces. Respecto al punto de que dejemos de hacer el podcast, güey, te voy a decir algo, güey. El año pasado pasó una inundación aquí en Parral. Hubo una tragedia bien cabrona, perdimos todo, perdimos casa, perdimos un chingo de cosas, güey. Y aún así, en este momento nos encontramos haciendo el podcast, güey. Un mail como el tuyo no nos va a detener, güey. Vamos a seguir haciendo el programa, le guste a personas como tú o no les guste. Esa es mi respuesta, pero te voy a leer una respuesta más interesante que a lo mejor te gusta más, güey. Porque quiero decirles a la gente que nos escucha que Leonardo mandó el mail, no lo mandó nada más a combustible, lo mandó en caso de que el mundo se desintegre, como para decir, miren, yo escucho en caso y allá se los están fusilando. Afortunadamente el pirata y el lagarto escuchan combustible, güey, y les gusta, güey. Y te voy a decir algo, güey, esto lo voy a decir yo, pero no son palabras mías. Una de las respuestas que nos sugiere una persona es decirte, está bien, güey, lo pensamos bien, ya no vamos a hacer combustible. Hazlo tú, güey. Esta misma persona que estoy citando me dice que te diga la siguiente respuesta, güey. ¿Por qué no me la mamas, cabrón? También tengo otra respuesta, güey, que me sugiere esta misma persona, güey. Otra respuesta sería, en caso, güey, se inventa las historias de Cocoyome. La mejor de todas las respuestas que me sugiere esta persona que te dé es, compadre, ponte a coleccionar los podcasts de Blue Demon, güey. Esta persona me da un consejo, me dice que no pele tu mail, que una persona que manda un mail así no tiene buenas intenciones. También me dice, Cocoyome, no pierdas tiempo, échale ganas, güey. Esto pasa cuando a las personas nos sonríe el éxito y la fortuna. Ya lo dijo el Quijote. Ladran, Sancho, cuidado con los perros. Atentamente, el pirata de en caso de que el mundo se desintegre. Con su playera de combustible bien puesta, güey. Escucha más programas, güey, y manda menos mails. Bueno, de antemano sabemos que esta pelea será decidida por los jueces. Nuestros jueces, que es el público, decidirá. Déjenles digo otra cosa, güey. Hay algo muy de cierto en este mail, güey. El programa, güey, tiene demasiados saludos, güey. Y la neta, como se los he dicho en muchos programas, güey, a mí no me gusta leer tantos saludos porque yo escucho a los mejores, güey. Que es en caso de que el mundo se desintegre, güey. Y les voy a decir algo, güey. vamos a leer 6 saludos por programa. Vamos a leer todos los saludos, todas las cartas que nos envíen, las vamos a leer, pero vamos a leer solamente 6 por programa, porque aparte de que no tenemos ni la gracia ni el talento, güey, después va a llegar más gente y va a decir, ah, se parecen en caso. Agradecemos cada mail, pero no mamen, güey, o sea, vamos a leer nada más 6 mails a partir de hoy. En bruto ya llevamos 28 minutos de puros saludos. Y está cabrón, güey. Mejor vamos con el siguiente, güey, que llega, que es Daniel García, y dice, no mamen, ya paren de mamar, cabrones. Le continúo yo. No mamen, ya paren de mamar, cabrones. La verdad, su podcast es un puto orgasmo para mis oídos. Sigan así, güeyes, y larga vida al podcast. Por cierto, yo también me elogio de su producción, aunque el audio podría ser mejor. Pero bueno, en lo personal me cago de la risa con todos sus pinches efectos de fondo que ponen. Eso es lo que le da caché a esta madre. Son una verga bien erecta, güeyes. Gracias. Oigan, ahí les va un tema. ¿Por qué no se avientan un round de naquitos versus fresas? Está fregón el asunto. Bueno, por cierto, les escribo desde el DF. Bye. Bueno, y así nos vamos a la advertencia. Advertencia. El podcast de Combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. ¿Dónde está, güey? No veo, no veo. Coco, ¿dónde estás, güey? Yo tampoco veo ni madres, güey. Pues pon la luz. Desde que nos mudamos, güey, tenemos esa chingada extensión navideña, güey, con musiquita, güey. Ya me tiene harto, güey. ¿Para qué la vamos a prender? Mejor vamos a estarnos oscuritas. No, güey, pues de perdido para ver dónde está todo, para empezar a grabar el podcast, a ver. Chinga madre. 3 meses oyendo esa pinche canción ya, güey. No tenemos comida ni aspirinas. Ya aprendí todo, güey. Vamos a grabar el podcast, güey. Ya, órale pues. Ay, güey, ¿dónde está el micrófono? Ahí está. ¿El micrófono? Ah, acá, Simón, a ver. ¡Arrancamos! Bueno, una vez más, bienvenidos al podcast de Combustible. Los saludo del Saúl, y aquí a un lado tengo al Cocoyome. ¿Qué onda, güey? Un podcast más de Combustible, y este podcast se va a tratar, es de a huevo que se trate de esto, güey, de las posadas, de las peregrinaciones, y de todas las cosas que pasan en estos días, güey. Muy tradicionales, en estas fechas decembrinas, en las que pensamos que vienen aquí, se acordarán de nosotros. Esperamos regalos, cabrones. ¿Saben qué? Estamos preparando el especial de Navidad. Por favor, mándenos sus audios, sin pista, güey, para que parezcan en el especial de Navidad. Te está quedando muy chingón. Y ya saben, pura voz, sin pista, güey. Sí, por favor, pura voz, ya que las pistas las está agregando mi estimado Cocoyome. Y quiero recordar un evento, güey, por el cual no nos invitan a nosotros a las posadas. Hace ya 5 años, güey, Saúl cargaba a los peregrinos en las posadas, güey. Y el muy burro los quebró, güey. ¿Cómo te acuerdas de esa situación, güey? Pues que no mames, güey, también pesados. Yo creo que ya no las hacen de yeso, güey, los hacen de cemento con varilla adentro, güey. Pues no los podía... Pues me tuve que rendir. No, pero lo que más lamenté es que se le cayó la cabeza a la Virgen María, güey. Y al José se le quebraron las patas. Fue un desmadre, güey. Yo creo a raíz de eso nos cayó la maldición de la inundación aquí en el barrio, güey. Porque tú quebraste los pinches peregrinos, güey. Imagínate, güey, si con los peregrinos nos cayó una inundación. Gracias a Dios no iba el niño Dios, güey, imagínate. Pero por otro lado está bien que no nos inviten a las posadas, güey. Porque la posada de aquí no es una posada netamente mexicana, güey. La posada que hacen aquí en la calle. Mira, no hay pisto, no hay broncas, güey. Una posada sin bronca, güey. Es como una flor sin aroma, güey. Pues sí, claramente pues son unas posadas bastante aburridas. Puro echarle wi wi wi, guau guau guau. Puro estar a ver, jóvenes, vamos a echarles el Ave María y el desmadre más. Chido cuando le llevamos las mañanitas a la Virgen, ¿te acuerdas, güey? Esa sí estuvo chida, la guarapeta que nos pusimos, güey. Ah, no, sí, me acuerdo muy bien. Fue en la peregrinación. Fue la última, la de los camioneros, ¿no? Los traileros, sí que sí, los camioneros traileros, como se diga, güey. Acuérdate, ¿te acuerdas, güey? Señor trailero, ¿y nosotros qué tenemos que hacer aquí? A ver, pinche bola de putos, a ver. Sí, a ver, súbanse al camión de una vez allá que trae la plataforma. Ahí vienen cargadas las tequilas, ahí para que van. Pues para que no les pega tanto el frito, échense unos traguitos ahí mientras vamos cantando. Hola, Saúl, salud, güey, salud. Salud, mi cocoyome, salud. Hay que cantar. Con feeling, Saúl, con feeling. A ver. Seguimos a la ruquilla esa que viene. Pero, sí, mira, a ver, espérate. Deja que abra pista ella, güey, para ver cómo vamos a cantar. Cielo de hermosa mañana. Desde el cielo. Cielo de hermosa mañana. A la Guadalupana. 20 minutos después. Saludos. ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para? ¿Por qué ella no baila? No sé. Y otro tequila. ¡Salud! Y otro tequila. ¡Salud! ¡Ay, güey! ¡Vamos para Lupita! ¡Vamos para Lupita! ¡Que baila Lupita! ¡Sí, sí! ¡Mambo, mambo, mambo, mambo! ¡Sí, sí, sí! ¿Te acuerdas, güey, que nos corrieron? La culpa la tenías tú, güey. Te dije, ¿pa' qué tanto tequila? Pues era gratis, güey. Gratis hasta los trancazos, güey. No, hombre, luego que nos quedamos hasta las mañanitas, güey. Sí, güey. Yo ya andaba más jodido que el suéter de la Chilindrina, pero sí nos tuvimos que quedar. Y aguantamos, güey. Oye, güey, pero vamos a hablar de las posadas y las peregrinaciones a la basílica, güey. ¿Te has dado cuenta la cantidad de gente que se ha integrado a las peregrinaciones? Hay peregrinaciones de los electricistas, de los maestros, de los maquileros. ¿De qué más, Cocuyome? El cable, los de la luz. Pero mira, los electricistas, o sea, pues por eso les cierran los sindicatos, güey. Pues se la pasaban en la peregrinación. No mamar. ¿Te acuerdas que el año pasado fue la peregrinación de los sicarios? ¿Dónde? Ah, sí que sí, güey. Se chingaron a 6 cabrones, fue donde te clavaste la escopeta esa, güey. Esta, cabrones. Esa mera, yo creo que es el único mejor recuerdo que nos tocó esa Navidad. Oye, güey, no, pero mira, las peregrinaciones, güey. El país está en crisis, ¿no, güey? Estamos en una crisis bien de la chingada, güey. Y luego te das cuenta tú de que de Michoacán, güey, parten casi 2,000 peregrinos, güey. Partieron hace como 3 años, güey, para llegar, güey. ¿Esa raza no jala o qué, güey? No mames, güey. No, deja tú. Las penitencias se vienen de rodillas con fichitas de soda en las rodillas, arrastrándose durante 30,000 kilómetros hasta llegar a la basílica. Como si la Virgen fuera a decir: ay, mira, mijo, qué bonito, se vino en unas fichas. Pues no mamen, güey, son mamadas. Pues al último llega pidiéndole a la Virgen una recuperación inmediata. Es al revés, es retroactivo. En vez de decir, si me concedes este milagro, Virgencita, me voy de rodillas en 2 fichas, güey. Es al revés, güey. Dice, Virgencita, me voy a ir en 2 fichas, güey. Pero si me concedes la recuperación, güey. No, sí me cae que el proceso de recuperación. Las fichitas yo creo que se incrustaron en sus rodillas. Adiós meniscos y distensiones de ligamentos, güey. Luego no falta, güey, en la Televisa o en TV Azteca, güey. Que ya ves que nos fusilamos el formato de ahí. Tenemos que mencionarlo, güey. Ver a viejitas, güey. Una viejita que apenas puede caminar y que con orgullo nos dice: ¿Cuántas horas haces hasta la villa? 6. 6 horas. ¿Cuánto tiempo llevas ahorita? 3. ¿Qué le pides a la Virgen? Que cuide a mi familia. Pero ya la viejita ya no puede, cabrón. Ya, güey, mándenla en bici, en burro, güey, algo. Sí, ¿qué clase de sacrificio humano es ese? No. En sí, yo creo que hasta los familiares deben de tomar un poquito de conciencia de que ya su estimada abuela no está para esas andadas. las peregrinaciones, güey, en México son un show aparte. O sea, yo respeto la fe, créanme, la respeto, cabrón. Pero esas muestras de fe, güey, no llevan a nada. No, yo creo que la Virgen no estará dispuesta a ver un feligrés mutilado o todo jodido llegar acá, todo pinche arrastrado, güey, ensangrentado y llegar ante la Virgen. ¡Ay, ay, Virgencita, ayúdame! Pues claro que no, nomás que la gente, güey, tuerce todo. Por ejemplo, mira, la Virgen cuando se apareció en el Tepeyac, güey, con Juan Diego, güey, no le dijo: pequeño Juan Diego, el más pequeño de mis hijos, dile a tu pueblo que tiene que recorrer pinche 1,000 kilómetros cada año para demostrarme su amor. No, güey, la Virgen no les dijo eso, güey. Efectivamente, la Virgen no dijo nada de eso, solamente se manifestó y expresó... Y expresó que era amor total. Luego la discriminación, güey. Si nos vamos tú y yo caminando, güey, que pues no tenemos nada que hacer, güey. Sí, no la podemos aventar, güey. ¿No crees tú que nos van a poner mero adelante, güey, en la basílica, güey? Mero adelante está Calderón y todos esos güeyes que van en carro, güey. O sea, los más ricos, el Slim, güey. El Lucerito que le va a cantar. Que me caen los puros huevos la Lucerito. Sí, pero que le va, que sea, ándale, que le va a dar las mañanitas mero adelante, güey. Una vez me tocó ver al Alex Aguinaga mero adelante, güey. Y todos los que vienen acá caminando en maíz y la chingada, güey, mero atrás, así como huevo de perro, güey, hasta atrás, güey. O sea, ¿dónde quedó el sacrificio? Venga, que el cabrón viene caminando y no es para darle, perdió un buen lugarcito adelante. Luego los cabrones llegan todos quemados por el sol, güey. Llegan más negros que el sobaco del Magic Johnson, güey. Ni por eso, güey, los avientan para adelante, güey. No hay perdón de Dios para esto, güey. No, pero... De antemano no olvidemos los equipos, aquellos equipos que se juntan para darle ánimos a aquel penitente que viene arrastrándose por el suelo. A ver, lógicamente tal vez sea el padre porque le curó afortunadamente a su hijo de la viruela. O cualquier otro motivo, pero sí es cierto, forman equipos, güey. Y en vez de echarle la mano al pobre peregrino que lo ven que ya va bien madreado, güey. No, nomás le echan ánimos desde acá. Ánimo, mijo, ánimo, ya vamos aquí en Sonora, güey, ya. Nos falta bien poquito para el Distrito Federal, güey. Sí, mijo, y eso que ya venimos desde Tijuana. Dele, mijo, dele. Pero no olvidemos a los niños. Los niños también, ¿qué culpa tienen, dime? ¿En realidad tú crees que una penitencia sea aplicable a un niño? Eso es un punto muy interesante. He visto peregrinaciones donde va una señora así gordotota, güey, y lo trae a 15 hijos, sus 15 hijos, y luego uno le va cargando la bolsa, otro le va cargando una virgen acá grandota, otro un estandarte, cada 3 kilómetros los otros dos niños le van sobando las patas. O sea, ¿cuál penitencia es esa para la señora, güey? Es penitencia para los pobres mocosos, güey. Pobrecitos. Tener que venir caminando desde pinche 1,000 lugares y toda venir cargando con la virgenzota de 5 kilos cargando, y aquel pobre mocoso con todas las manos aceitadas sobre y sobre a la jefa. Yo creo que es bastante penitencia sobarle las lonjas a la jefa. Ah, pero no llegue a un puesto donde regalan agua o algo, porque la jefa es la primera que se surte, güey. Ay, vengo recansada, fíjese, no, hombre, venimos desde el otro lado, venimos desde Denver. La peregrinación incluso llega a niveles bien raros, güey. Yo he visto, por ejemplo, que ya la Virgen peregrina, la agarran una bola de acá de compas, dicen, vámonos a llevarnos a la Virgen hasta Los Ángeles. Y se van hasta Los Ángeles con la Virgen. O sea, pues si la Virgen no está para esos trotes, ya tiene como 300 años, cabrones. No mamen. La Virgen es para que ya la dejen descansar. Si a ustedes se les ocurre irse a Los Ángeles de mojados, porque son puros pinches mojados, ¿eh? Nomás que, como dicen, ah, pues qué papeles y la madre. Ya no te apures, agarramos una Virgen y nos vamos hasta Los Ángeles y ya nos quedamos. Wey. Ese es el pretexto, ese es el secreto, güey. Para eso lo hacen. ¿Y la Virgen qué? ¿Qué culpa tiene la Virgen? Imagínate que llegan al puente con la Virgen y pues que irán los gringos. No, estos son peregrinos, déjalos pasar. Pues sí, güey, mejor hagamos un corte y ahorita le seguimos con el podcast de combustible. Estamos hablando de las peregrinaciones y las posadas y todas estas cosas. Las mañanitas a la Virgen, güey. Oh, sí, las mañanitas, ya mero le vamos a sentar las mañanitas. ¡Hey, amigo! Tienes cualidades de productor de radio y no te habías dado cuenta hasta que llegaste a la cabina de combustible. ¿Te gusta dirigir programas de radio, expresar qué se ha estado haciendo mal y sugerir qué deberíamos de hacer? explicarnos que debemos darte un espacio, que tú eres innovador, que tus ideas son geniales, que dejemos de lado los chistes locales, que nuestras pláticas no tienen sentido, que por eso no podemos entrar a las grandes cadenas, que somos groseros, que somos borrachos, que somos feos, que somos antipáticos, que somos molestos, que no somos como tú, que tú eres lo máximo, que te hagamos tu propio combustible, que sería lo más acertado dejarte todo a ti, que tú tienes el touch, esa magia, ese feeling y todo lo que nosotros no tenemos y que solo tú puedes aportar al programa. Pues a ti que te necesitamos de manera urgente, te tenemos un mensaje. Sí, a ti, amigo. ¡Chinga tu madre! Combustible Podcast, la quinta emisión. No es que no tengamos un esquema. Lo tenemos, pero en realidad nos vale madre. Combustible.com.mx. Lo que realmente no tenemos son vacantes. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Estamos de regreso en el podcast de Combustible. Estamos hablando de cuando llegan a la Basílica, güey. A mí se me ocurre algo, güey. Las mañanitas a la Virgen se las canta a Lucerito, güey. Pero, ¿y el guarura de Lucerito, güey? Imagínate madreando peregrinos ese cabrón así que... ¡Quítese la verga! ¡Ahora te mato, güey! ¡Yo sí te mato, güey! Perdóneme, señor. Perdóneme. ¡Cállese! ¡Ay! Yo venía con la Virgen, no con Lucerito. Está cabrón, güey. Está uno exponiendo la pinche vida con el loco ese del Lucerito, güey. Por cierto, güey, hoy me desperté en la mañana, güey, y agarraron al Fabiruchis bien pedo, güey. Esto no tiene nada que ver con el podcast, pero yo me pregunté, ¿con qué cara, güey, le reclamamos a Fabiruchis, güey, que se ponga pedo y que lo agarren, güey? Pues no podemos exigirle que lo metan a un centro de rehabilitación de adicciones, güey. ¿Qué tal si lo esclavizan? Pues allá, mejor déjenlo así, el pobre güey. Sí, en realidad no sabemos qué le pueden hacer hoy en día que está de moda esclavizar en los centros de rehabilitación. Pero mejor volvamos al podcast, güey. Vamos a regresar al podcast, güey. ¡Feliz Navidad! Pero también no olvidemos esas clásicas posadas laborales, en las cuales se juntan grupos de ciertos departamentos. Ellos no hacen las clásicas posadas donde llegan a una puerta a tocar cargando a una virgen, donde os pido posada. No, eso no existe. En realidad, yo creo que el nombre adecuado debería ser pedas navideñas. Nomás nos reunimos para pistear, atacarnos, comer, y de la Navidad ni nos acordamos. Y es que el mexicano tiende a distorsionar todo. Por ejemplo, los chavillos, güey, desde niños, güey, en las posadas nomás vas a quemar las greñas a alguien con la vela, güey, a echarte la vela en la mano, güey, para ver cómo se te endurece, a tronar cohetes, palomitas. Eso era lo que iba yo, a romper la piñata. A que te den tu bolsa con, según esto, de dulces, güey, que son puras pinches tejocotes, una naranja. Espérate. Una pinche naranja, un chingo de tejocotes y dos chicles. Pues eso no es una bolsa de dulces, ¿eh? No, eso sí yo lo quiero reclamar. De chavito a mí me dan una bolsa de dulces con naranjas. Las putas naranjas ya estaban hasta podridas. La mendiga bolsa de dulces, como tú dijiste, trae a tejocotes, cacahuates, naranjas. Y nomás les faltaba echar membrillos o algo así. Si los cabrones no echaban pinche un coco, güey, porque no cabía en la pinche bolsa, pues que era de plástico, güey. Luego, en las posadas, güey, a mí me da mucha risa que la vieja más chismosa del barrio, güey, la mera chirinolera, güey, ahí anda cante, muy religiosa y mero adelante, y para expiar todos sus pecados que cometió en todo el año, güey. Luego, son 7 posadas, ¿cuántas posadas son? 7, creo, ¿no? Las primeras 6, o sea, si usted es un manual de combustible, saltese las primeras 6, porque las primeras 6 no hay botana, ¿eh? Nomás están uno como pendejo por todas las pinches calles, y ya cuando llega a la casa, ¿dónde es? No, pues no... No le dan uno mucho, güey. En la séptima es donde se arma el guateque bien chingón. Ya nomás recibiendo los peregrinos empieza la pachanga. Acá viene cargando a los peregrinos, que hay que darle un premio a los cabrones que cargan los peregrinos, güey. Porque hay unos que cargan unos peregrinos chiquitos, ¿no, güey? Pues esos no me tocaron a mí. Pero hay cabrones como el Saúl que se avientan unos peregrinos acá, cuerpo completo, güey. Oh, sí, maldito sea, parece que lo hicieron a tamaño real. Y luego súper pesados, y allá andan los cabrones con la lengua de fuera, güey. Pero bueno, en cuanto entran, que ya les dan en la séptima posada, que le dicen, sí, pásenle, hombre, aquí, pero es el guate, aquí es el desmadre. Los peregrinos son lo primero que salen volando a chingar a su madre, güey, todo mundo se lanza sobre de los canapés, güey. El problema mío es que yo los mandé a chingar a su madre antes de llegar. Sí, güey, y por eso ya no nos invitan a las posadas. Sí, ¿te acuerdas cuando llegaban a nuestra casa y nos tocaban y nos cantaban la clásica canción de que os pido posada y ahora nada? Toda la bola de vecinos en todo el año no nos dirigían la palabra, güey. Para nada, güey. Pero nomás llegaban las posadas, güey. Y que había que cargar los monos. Ay, sí, llegaban y... Oigan, jóvenes, o sea, ya vienen las posadas, oiga, para que carguen el peregrino. Sí, sí, y luego el pinche Cocoyome se apuntó. Nomás para recibir una bolsita de dulces. No, y cuando éramos chamacos, güey, nomás si nos invitaban, güey, para que jaláramos el lazo, güey, donde colgaban la piñata. No nos invitaban al pastel, nos invitaban nomás para mover la pinche piñata, güey. También recibimos una invitación para que Coyome fuera a la piñata. Pero los mandé a chingar su madre, ¿cómo voy a ser piñata yo? Estoy gordito, pero no mamen, güey. No está relleno de dulces. Las posadas sirven para que una bola de gente que vive en un mismo barrio, que jamás se dirige la palabra, güey, se unan, güey, durante 7 peregrinaciones y anden por la calle ahí como pendejos, güey. Sí, podemos decir que las peregrinaciones son un lubricante social. Por ese lado son chidas, güey. No, pero al momento después de la peregrinación, al siguiente día empiezan los chismes. Sí, que fíjate que esto, que fíjate que el otro, que aquella, que no sé qué, que no sé cuánto, y que se perdió no sé quién con no sé cuánto, y la chica... Pues, ¿para qué hacen una posada, hombre? Y luego, por culpa de esos chismes, se dejan de hablar otro año, güey. Hasta el siguiente año se vuelven a dirigir la palabra. Yo ya llevo 4 años y no me han dirigido la palabra. No sé si sea por la culpa de que tienen los peregrinos. Una de las conclusiones a las que llegamos en Combustible es que las posadas son un peligro. Sí, a cada peregrinación nos acompaña una ambulancia de la Cruz Roja. Porque generalmente un güey ya bien pedo te agarra el palo y le quiere partir su madre a la piñata y se suelta descontando gente a lo pendejo. Sí, yo... Creo que por eso tengo un poquito de espasmos mentales, ya que recibí un palazo en la cabeza. Luego también, como generalmente se hacen en talleres mecánicos. Se corta uno, güey, allá no, que oye, ¿qué pasó con el del 12? No, pues fíjate que se murió de tétano porque se cortó con un fierro, güey. ¿Y cuándo fue eso? Pues en la posada. No olvidemos los clásicos pleitos que terminan al final, después de, en vez de hacer las clásicas oraciones, se ponen a pistear, a echarle pis al ponche, y pues todos terminan bien pedos y al último hasta terminan de pronto. Exactamente, y al último le echan ponche al pisto, sacan la fusca y se arma un desmadre, güey. Parece año nuevo, güey. Tire y tire balazos. Todo sea por la Navidad, cabrón. Todo sea por la Navidad. Bueno, pero no olvidemos también la clásica, yo creo que en todas las ciudades y en la mayoría de los ranchos en los que vivimos, se festeja el encendido del arbolito en la plaza principal. En el Zócalo, por ejemplo, en el DF, que tienen el árbol más grande del mundo, güey. Aquí también tenemos un árbol de Navidad. Sí, también aquí en Parral tenemos un árbol de Navidad, el cual fue construido sobre una plaza totalmente nueva. O sea, yo sinceramente son de las obras públicas que he dicho yo que el presidente se ha aventado en menos de un mes, construyeron una plaza para poner un arbolito navideño. Y el canal, pues como aquí no van árboles, pues no lo terminan ni a mentadas de madre. Pero fíjate, güey, el árbol de Navidad que tienen ahorita en la plaza principal, güey, está más o menos, güey. O sea, más o menos tirándole a bonito, güey. Porque los árboles que ponen generalmente, güey, años anteriores, güey, eran una pinche basura, güey. Estaban bien feos los árboles navideños que ponían aquí, güey, hace unos años. Sí, me acuerdo yo hace como 3 años que hay un arbolito encima de un puesto de boleros. Pobrecitos, no querían pagarle su puesto. Pues es que también a quien chingo se le ocurre hacer un árbol de Navidad, güey, con estructura de alambre, güey. Y luego ponerle papel, pues llegó un pinche aeronazo, güey. Fue lo que encampanó allá contra unos pinches puestos, güey. Son mamadas. Y al último el arbolito andaba volando allá. ¿Quién sabe dónde chingos terminó, güey? Afortunadamente este año también hubo aeronazos, pero no derribó el arbolito. Gracias a Dios, en lo que era la construcción de la nueva plaza, desalojaron a los pobres boleros. Fíjese bien la lógica que usa el gobierno paralense. Para que el árbol de Navidad no salga volando, güey, como acostumbra. Porque no lo amarran al suelo, güey. En vez de hacer un árbol chido, güey, con una estructura inteligente que no salga volando, güey. No, dice, a la verga los boleros. O sea, estamos en México, güey, no cabe duda, güey. Sí, dijeron, no, mejor vamos a ahorrarnos víctimas por el arbolito y vamos a mandar a chingar a su madre a todos los boleros que están aquí alrededor. Pues sí, es todo un show poner un arbolito de Navidad. No sé si ustedes en sus ciudades también hayan pasado por ciertas anécdotas de caídas de arbolitos. También aquí ponen el pesebre, güey. Mandando uno pedo, güey, le dice uno el pedestre. A lo mejor pendeja, pero no, se llama pesebre, güey. Sí, claro, también tengo muy buenas anécdotas de los pesebres incendiados y etcétera de madre. Sí, el pesebre es muy flamable, güey, ¿eh? No falta el cabrón que llegue y le prende poquito a la paja y a chingar su madre el pesebre. Esperemos que este año no pase, güey. ¿Por qué pasan estas cosas en Parral, güey? En realidad no lo sé, pero yo creo que habrá sido un cabrón que pasó fumando muy cerquita. Pues sí, güey, mejor vámonos un corte y regresamos después de una pausa. Combustible, el podcast inundable. Que renace de la ceniza de las profundidades, cual delfín fénix. www.combustible.com.mx. Una vez más, y aquí regresando al podcast de combustible y hablando de los temas navideños, otro tema muy interesante que tal vez ocurra en la mayoría de las ciudades son los juguetones. No estamos refiriéndonos a los fabiruchos, no, los juguetones, güey, son como una especie de teletón, güey, donde algún riquillo que es más codo que la chingada dice, tengo que regalarle a mis hijos, ni madres que le regale el gobierno, güey, y organiza una campaña donde todos los ciudadanos, güey, el que quiera, pues, va y regala un juguete, güey, supuestamente para los niños más pobres de la ciudad. Sí, todos estos juguetes son destinados para aquellos niños que tal vez no tengan un Santa Claus o un Papá Claus bastante bien acomodado en algún trabajo, puedan recibir un juguete en Navidad. Esto genera que las plazas o los centros de acopio, güey, se llenen, güey, de luchadores de plástico, pelotas bien chafas, güey, que regalan las grandes empresas, regalan, no, vamos a regalar 100 pelotas, güey, que en realidad las 100 pelotas les costaron 50 pesos, güey, todas juntas, güey, porque se ponchan nomás con verlas. Eran globos, güey, exactamente, güey. No olvidemos que también son muy populares las canicas. O sea, digo yo, ¿dónde quedan estas empresas que absorben la mayoría de nuestro dinero? ¿Regalan los putos juguetes más jodidos? Como el presidente municipal, que seguramente, güey, ahora este año va a llegar con un pinche trompo, güey, o un balero, güey, así como el del Chavo del Ocho, que es un bote, güey, con un hilo, güey, que se amarra un palo, güey. Seguramente así va a llegar. ¿Qué es lo que hace el presidente municipal? Regala el balero, el trompo más jodido. Ah, pero cuando ya está en los centros de acopio de casolitas, a ver, vieja, allá había un Max Steel, allá había una Barbie, tráetelas para acá, ya chingamos regalos para los mocosos. Está chido que la gente de buen corazón coopere, güey. Yo coopero realmente cuando tuve... Una vez cooperé, güey, para regalé un juguete, güey. Pero después de ver cómo se manejan estas mamadas, güey, dije, no, chinguen a su madre, güey. Salió peor que cuando en el DF, güey, mandaron un chingo de atunes, güey, a la sierra, güey, y no llegó ni uno, güey. Así pasa con todo este tipo de recolectas. Y no olvidemos el momento de la entrega. Hace una especie de sorteo. A ver, los niños más pobres que se formen. Hay padres que, a ver, mijo, vente, vente. Ponte esta ropa toda trozada para que te formen luego tu mano enfrente. Señores, no hagan eso. Los juguetes son para quien verdaderamente los necesita. Saúl lo dice porque su jefe lo mandaba, güey. Lo mandaba acá. Ahora, güey, disfrázate acá de jodido. Y lo mandaba por juguetes, Saúl. No mames, no te reflejes en el podcast, güey. Pues que hasta cierta manera yo también me considero culpable. Pues que mi padre no me regalaba nada. La dieta que se consume en Navidad, güey, es una dieta casi raya en lo tóxico, güey. Hay que hablar de eso, güey. Navidad se consume mucho el tamal, güey. El champurrado, los buñuelos, el pozole, el menudo. Puro pinche maíz, güey. Maíz tomado, maíz en taco, maíz en extendido. O sea, maíz, maíz, maíz. Entonces, esto provoca, güey, que el mexicano en enero, güey, ande pariendo chayotes, güey. Porque el 99% de los mexicanos en enero, güey, no pueden cagar, cabrón, porque están tapados, güey. Y luego, lo peor del caso es que en las encuestas somos el país con más sobrepeso. Pues claro, después de todas estas fiestas de atragantarnos de comida. Yo me pregunto si en otros países pasará lo mismo que aquí, güey. Pues yo creo en realidad, sí, mi estimado Cocoyame, pero ¿por qué nos echan la culpa que nosotros los mexicanos nos sobrepasamos de comida si en otros países hacen lo mismo? Sí, pero ya comen otras cosas, güey. Es más, tú como familia dices, ay, viene Navidad y siembras un chingazo de elotes, güey. Va a ser todo, güey, porque todo lo que comemos es pura pinche masa, güey. Estamos en una época de crisis, pero ahí viene la Navidad. Voy a tratar de endrogarme un poco más para poder darme el buen lujo del buen comer. Se endroga uno no nomás para buen comer, güey, también para los juguetes, güey, para comprarse chingadera y media, güey. Y en enero, güey, fíjate bien, en enero dice uno, ta madre, si no me quitan la casa los del banco, güey. Te lo juro, virgencita, que me voy sobre dos fichas hasta la Basílica de Guadalupe. Y así pasa un año después, el pobre hombre caminando en dos fichitas para que el banco no le quite la casa. Comprar cosas que no valen para comprar. Eso sí, si la Virgen de Guadalupe interviene en el buró de crédito, No se ha sabido todavía de casos así. Que realmente tiene que chingarle uno para pagar. Y al último termina uno más jodido, porque si logras pagar, güey, todavía tienes que pagar la manda, güey, la promesa que le hiciste a la Virgen, güey. Es doble chinga para el mexicano. Fíjate bien la mentalidad de la raza, cabrón. ¡Puto dinero! Yo tengo varias propuestas para los que cuidan la Basílica de Guadalupe. Yo no sé quién la cuide, o sea, la neta. Debe ser un padre, el obispo, el arzobispo, alguien, ¿no? Por ejemplo, en vez de agua bendita, güey, deberían de tener poquita más humanidad y quitar el agua bendita y aventar un chingazo de Gatorade, güey. Porque los peregrinos llegan bien jodidos, güey. Para que se rehidraten. En las Olimpiadas, güey, a los atletas mexicanos deberían de ponerles una Virgen de Guadalupe en la meta, güey. A ver si así las terminan las competencias, güey. Esos güeyes del maratón y de la marcha. Yo creo que esta bola de cabrones de la CONAE se equivocaron totalmente en escoger a esta bola de atletas, bola de pendejos, que no saben traer medallas. Deberían de traer a Doña Chole, que se vienen fichitas desde Guanajuato. Ella sí tiene resistencia, sí ganaría el maratón, güey. Y en fichas, güey. Les ha faltado visión. Slim, Carlitos, ahí te va un tip, mira. Por ejemplo, el Slim hace su Copa México Telmex de fútbol. Debería hacer su Copa Peregrino Telmex y premiar a los peregrinos. Por ejemplo, que el peregrino, no, pues que el más jodido, que el más fanático. No, pues que este le salió más sangre en el trayecto. No, pues que este viene desde más lejos. No, pues que este se desmayó más veces. El peregrino más deshidratado. Aquí en México sí recorremos largas distancias. Ahí está el nombre para la competencia de Telmex. Peregrinaje Telmex Larga Distancia. Y con ese, vende el güey. Se ha estado pendejando Slim. Definitivamente será una gran promoción para su empresa. Luego los peregrinos, güey, se juntan porque llegan de, como te digo, de Yucatán, de Chihuahua, de Nuevo Laredo, de Chiapas, de Guerrero. Y se juntan y son todos hermanitos, güey. Ay, no, que la Virgen, y que mira Lucerito, y que ahí está el presidente Calderón. Y al Calderón no le gritan espurio ahí, ¿eh? O sea, no le gritan nada. A Lucerito no le gritan pedorra, no, ahí todos son muy respetuosos. Pero esa misma gente, que ahí son muy hermanos, en cuanto se van para otro lado, llegan diciendo, no, que los de Chihuahua hablan reculero, pinche gatos, hablan como pendejos. Y los de Chihuahua, no, que los chilangos hablan cantando, pinches chilangos son retranzas. Y los chilangos dicen, no, pues que los de Tabasco, yo que lagarto. Puros odios, son re hipócritas, nomás ese día se quiere todo mundo. Sí, ese día se quiere todo mundo. Pero también no olvidemos que tal vez a Carlos Slim se le role todo esto del peregrinaje, hacer un concurso, darse a conocer, pero te apuesto que Televisa y TV Azteca no se les olvida.

no me los exprimas tanto, güey. Yo compré en la puerta de la basílica mi playerita de peregrinación 2008. Mira, traeste una foto de la Virgen, mira. Y autografiada. Sí, mira, afortunadamente ese día por ahí andaba paseándose. Los puestos que se ponen afuera de la basílica, que venden cualquier cosa, güey. Termos de la Virgen, güey. Les quitas la cabeza a la Virgen y no le echas agua, güey. O sea, cosas bien, bien estúpidas. Las cadenas que dice Mavis, güey. ¿A poco la Virgen de Guadalupe trae cadenitas de oro y la chingada de chapa? Pues no. Claro que no, o sea, en realidad no sé cómo permiten tal vez la venta de toda esta bola de cochinadas en la puerta de la basílica. Si llegara Cristo, déjenme les digo que si llegara Jesucristo, les tumbaba los puestos, cabrón. Y seguramente irían el padre y los negociantes, güey, irían con el delegado a decirle, ¿sabes qué? A este güey me hizo un desmadre en el templo. El delegado se lavaría las manos, güey, y lo mandaría directamente, güey. En pocas palabras, que me entiendo, porque que ya me hizo reír la Mavis. Le ponían una chinga a Jesucristo y lo crucificaban ahí en Iztapalapa, güey. ¿Por qué? Porque les vale madre la fe, güey, es puro negocio. Y lo peor es que la gente, güey, va a decir que nosotros somos los hijos de puta, güey, por decir lo que estamos diciendo. No, pues de antemano ya saben que esto no lo hacemos de mala fe. Esto es simplemente una crítica personal. Y tómenlo como una crítica constructiva, cabrones. Neta, constructiva. Y un aplauso para los que no hacen estas cosas. Sí, un aplauso a todos que verdaderamente van a acudir a profesar su fe de una forma correcta. Sí, que no hacen faramaya, güey. Que no andan ahí pidiendo cámaras para decir, miren, vengo desde Guatabampo y vengo descalzo. No. Un aplauso a toda la gente que profesa su fe. Pues para ellos mismos, güey. No para andar ahí de payasos. Exactamente. No para andar de payasos. Bueno, pues esto fue todo por hoy en el podcast de Combustible. Espero les haya gustado. En el nombre de aquí, Saúl, y su estimado amigo el Cocoyome, gracias por escucharnos, cabrones. Gloria, gloria, gloria, gloria.